Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Ahí tienen los podcasts, que si en algún momento se les pasó o les interesó algo y que no llegaron a escucharlo completamente, ahí pueden bajarlo y escucharlo en el momento que ellos quieran. Absolutamente, así es de que síganos también a través de internet. Le repito la página www.formulelosnegocios.com. .com.mx. Sí, nos puede escuchar en vivo a través de nuestra página de internet. Ahí estamos también transmitiendo para todo el mundo. Déjeme darle una recomendación: lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Ceiba de la Stabay. ¿Qué te pareció el restaurante, doctor? Me gustó mucho. La comida es muy, muy sabrosa, pero el ambiente, la atmósfera es bastante agradable, diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados en cuestión de comida regional. Correcto, y me gusta. Una atención muy buena de los meseros. De los meseros, siempre están al pendiente de uno. Yo creo que, por supuesto, es algo muy, muy recomendable y yo regresaré. Ahí estoy contento. No, imagínese usted, mire, de veras quiere probar la auténtica comida regional, yo lo invito a que vaya a Ceiba de la Stabay. Sobre todo los fines de semana tienen el buffet de 8 de la mañana a 12. Yo le voy a recomendar, si va al desayuno mañana, que pida el mondongo. Sí. Tuve la oportunidad de probarlo el sábado, sí, que transmitimos desde allá. Lo disfrutaste mucho. Qué delicia de platillo, de veras, amigos, así es de que váyase para allá. También los fines de semana de 1 a 5 de la tarde tienen el almuerzo. Ellos trabajan de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, así es de que tiene la posibilidad de encontrar los platillos que mejor se hacen aquí en Yucatán: una sopa de lima, relleno negro, el pokchuk, el queso relleno, la verdad, tortillas a mano, chile habanero ahí picadito en tu mesa, una montejo bien fría, qué barbaridad. ¿Qué más pides, amigos? Mire, el restaurante, estamos en calle 33, diagonal 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Stabay y a pocos pasos de la Macro Plaza. Así es de que, y mire, si usted va y dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una montejo bien fría. Así es de que ya está de moda la montejo aquí en Yucatán. Claro. Y más ahora que ya la van a fabricar acá, pues ahí está, a disfrutar de estos lindos y grandes platillos. Bien, me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, y estamos aquí tratando de desmenuzar esto de la competitividad, doctor. Sí, tú comentabas hace un rato, mi querido Roberto, que es dentro de la situación de la competitividad los niveles de ingreso de cada persona para poder tener un bienestar. Y tienes toda la razón. Dependiendo de cada país o también de cada estado, existen diferentes salarios mínimos, por ejemplo, ¿no? Aquí los deberían de aumentar. Aumentar muchísimo, porque aquí realmente es un salario bastante bajo. Es un insulto, diría yo. Claro. Y bueno, no necesariamente lo ponen para los aspectos de productividad, es un aspecto político. Es una situación política, porque si lo pusieran en un aspecto de productividad, seguramente sería mucho mejor en la economía. ¿Por qué? Pues porque la gente va a tener mayor capacidad de compra para poder vivir mejor, pero también al ganar mejor, ellos serían gentes más productivas, tendrían un estímulo más para poder hacer mejor y desarrollar más su trabajo. Fíjate que hace tiempo, recuerdo, en algún programa comentaba yo con el entrevistado que estábamos hablando precisamente del tema de los ingresos en nuestro país, de que nosotros como empresarios debemos de pagarle bien a nuestros trabajadores porque tiene un efecto en la productividad importante. Imagínese usted que usted, de la parte del salario que le paga a su trabajador, le diga: oye, te voy a dar 500 pesos más de salario, con el fin de que esos 500 pesos los consumas en productos nacionales. Claro. Imagínate, es darle un impulso a la economía nacional. A la economía nacional. Por supuesto. Y la gente, porque pues, la gente consume de lo que gana, o sea, de tus ingresos, tienes que... Pero si el ingreso que tienes no te alcanza para más que tus aspectos básicos, pues la economía no crece. No se mueve. Es un fenómeno que como empresarios debemos de entender para poder mover la economía. Sí, mientras tengas excedentes, ligeros excedentes, no se requiere de mucho para poder hacer alguna otra cosa. Es decir, vamos a suponer, bueno, me quiero ir de vacaciones, ¿cómo me voy a ir de vacaciones si apenas me alcanza para vivir? Pero si llego a tener un poquito de excedente y lo voy guardando, me voy a poder ir junto con mi familia a algún lugar en México, claro, de vacaciones. Eso hace que se mueva la economía. En otros países el ingreso mínimo mensual es de 12,000 pesos y el de aquí en nuestro país 1,800, vamos a cerrarlo en 2,000 pesos. Imagínate, no es nada. Por supuesto, en otros países es más caro el nivel de vida, pero también viven mucho mejor. Y bueno, amigos, también aquí hay otro aspecto relevante que comentar con la competitividad. Debemos de entrar a un sistema económico de ingresos para la gente meritocrático. O sea, ¿qué quiere decir esto? Te pago de acuerdo a los resultados que das en mi negocio. Por supuesto. Y es porque si tú me das buenos resultados en mi negocio, quiere decir que el negocio crece. Claro. Entonces, ese es el círculo virtuoso en el que debemos de entrar. Lo que pasa es de que, ya sabes, hay muchos empresarios, empresario rico, empresa pobre, ¿no? Sí. Que te pichicatean hasta la gasolina, los vales, y no se dan cuenta que están en detrimento directo de su propio negocio. Así es, su productividad es menor. Si tú estimulas a tu trabajador, le das los medios y le das la economía para que él pueda vivir mejor, seguramente te va a dar siempre mejores resultados. Fíjense, amigos, el aumento de la competitividad significa aumento de la prosperidad. En el Foro Económico Mundial creemos que las economías competitivas son aquellas con más probabilidades de crecer de forma sustentable e inclusiva. Quiere decir que todos crecen en cierta manera, no nada más unos cuantos. Aquí lamentablemente nuestra clase política es la que ha crecido muy bien porque se pagan con la cuchara grande, sí, maestro. Caray, no tienen límites. No tienen límites. Y sin una productividad real, uh-huh, o sea, ya sí, no producen lo que realmente ganan. Sí. No dan los resultados adecuados para que entonces nosotros como pueblo pensemos que realmente se merecen el dinero que están ganando. Es correcto. Así de simple, esa es la parte que nos debe de importar en este concepto de la competitividad, amigos. Y bueno, la invitación es aquí a todos los que nos escuchan, políticos y empresarios, a entrar en esta nueva, yo le llamo nuevo sistema económico que tenemos que, porque dinero hay. Por supuesto. O sea, el crecimiento económico a nivel mundial ha sido grande. Lo que pasa es de que solamente se ha ido a elites muy puntuales, no está políticos. Así está, no está repartido equitativamente. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire, estamos hablando de lo que a muchos nos acongoja, ¿no? Que si te va a alcanzar la quincena, que si lo que gastas es menor o es mayor de tus ingresos. Y eso se llama competitividad. Me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Simas en este tema, en esta conversación. Antes de eso, déjeme darle una recomendación que consideramos es muy importante para usted. Miren, nuestros amigos de Adibor esta empresa de marketing digital que está cumpliendo 11 años este año y que ha hecho cosas importantes a nivel de competitividad, porque ya se convirtió en franquicia, está a nivel nacional, ha abierto el camino, es una punta de lanza del marketing digital en nuestro estado y a nivel nacional. Y si usted quiere, por ejemplo, que sus productos se vendan a través de internet, o quiere tener un manejo adecuado de las redes sociales, de lo que se le llama el social media, porque se ha convertido en un punto importantísimo del marketing para las empresas, pues yo le invito a que contacte con Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán, que ha trascendido fronteras, y los tenemos aquí a la mano para que le ayuden a usted, lo asesoren a mejorar sus ventas a través de internet. Métase a su página www.adibor.com.mx y ya verá de lo que le platico, platique con ellos, también escúchelos, ellos están aquí los sábados también cada 15 días platicando con ustedes de temas de tecnología de la información. Ellos son socios estratégicos de Fórmula en los Negocios ya por más de 7 años. Importante Adibor, así es de que tome contacto con ellos a través de su página web www.adibor.com.mx. Bien, me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas aquí en el estudio y estamos platicando, desglosando este tema de la competitividad. Otra parte importante, doctor, es cómo medimos la competitividad. Mire, nuestros amigos del World Economic Forum, que es uno de los artículos que estamos aquí platicando, dice, desglosamos la competitividad de los países en 12 áreas diferentes o pilares que agrupamos en 3 subíndices, que estos son requisitos básicos que incluyen instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria. Fíjate los rubros tan importantes. Y aquí es en donde los gobiernos tienen una función importantísima. Es su obligación. Claro, porque son los que nos deben de poner pues, las instituciones esas, jurídicas, esas bases. Esas bases, la infraestructura. Por ejemplo, doctor, en tu clínica, ¿tú encuentras toda la infraestructura proveída aquí para que desarrollar tu clínica? ¿O qué faltaría? No, sí, actualmente aquí tenemos ya todo lo que necesitamos para poder desarrollar eficientemente nuestro trabajo. Lo que sí de repente nos cuesta un poco de trabajo, y sobre todo cuando vienen devaluaciones como ahorita la que tenemos, la paridad peso dólar, a veces okay, me impacta mucho a todos los que manejamos materiales de calidad. ¿Por qué? Pues porque realmente todo esto, las proveedoras de materiales dentales a veces no los llegan a traer porque la paridad precio dólar en ese momento está muy, muy variable, y entonces de repente tenemos que importar directamente materiales de Estados Unidos. Pero por lo regular encontramos todo aquí sin ningún problema. Pero por ejemplo, doctor, pensando en esto de infraestructura, si el gobierno pudiera proveer o el gobierno pudiera no proveer, te pudiera estimular para que hubiera fabricantes aquí de los materiales que utilizas, eso movería tu competitividad, ¿no? Por supuesto, y facilitaría también el que más gente pudiera llegar a tener servicios de muy buena calidad, porque los precios seguramente al estar ya produciéndose aquí los materiales o los equipos, pues por supuesto que tendría que ser más bajos, y entonces sería más accesible para la comunidad en general. Fíjate que aquí reflexiono la importancia que tiene entonces el TLC. Sí, cómo no. Porque sin TLC tú tendrías que pagar aranceles de las cosas que traigas del extranjero, ¿no? Por supuesto. Bueno, de Estados Unidos principalmente. De hecho, lo pagamos en algunos productos, en otros están libres de impuesto, y otros, pues, definitivamente tienes que tener tus, ¿cómo se llama?, tus peticiones aduanales para poder pasarlo, y otras directamente te llegan llegan a tu consultorio sin ningún problema. Correcto. Pero sí sería mucho más accesible, como tú dices, si hubieran empresas que, así como las automotrices, que pudieran llegar a poner en México laboratorios de investigación y desarrollo de materiales nuevos dentales. Fíjate que el otro día, bueno, ya tiene tiempo, leí un artículo de un político que escribió, no recuerdo el nombre del político, pero escribió un artículo haciendo una comparación con respecto a la competitividad, y él platica la historia de dos ciudades, una ciudad en Estados Unidos y una ciudad en México, que son dos ciudades que están en medio de dos grandes centros polos de desarrollo. Dos grandes centros de desarrollo, pero que toda la gente tenía que pasar por este pueblo para viajar de un lado a otro. Okay. En Estados Unidos, allá se le ocurrió a un señor poner un restaurante de mariscos. Uh-huh. Y entonces, pues le iba muy bien porque todo el mundo tenía que pasar por ese pueblito para circular. De camino. Y le iba muy bien. Y después, en ese mismo pueblito, pues un vecino dijo, oye, pues yo voy a poner una lavandería para lavarle los manteles al restaurante. Y pues el pueblo creció. Y luego otro vecino le dijo, oye, yo voy a poner quien te venda los insumos de lechugas y todo eso para el restaurante. Porque... Y así claro, creció el pueblo. Claro, claro. En México hay un pueblo también que está en medio de dos grandes polos de desarrollo. Uh-huh. Es un pueblito y se llama Atasta, que está acá en Tabasco. Es verídica esta historia. Okay. Donde pasa todo mundo del mundo del petrolero entre Tabasco y Campeche. Uh-huh. Y en este pueblito alguien también puso una marisquería. Y el vecino de al lado también se le ocurrió y dijo, oye, pero mejor yo también pongo otra marisquería. Y entonces todo se llena de marisquería. De lo mismo. De lo mismo. Sí, sí, sí. Fíjate el concepto tan sensible de competitividad. Pero qué falta de creatividad también. ¿Por qué poner lo mismo? Como tú dices, hay que poner situaciones diferentes para que a todos nos vaya bien, no que nos estemos compitiendo pared con pared con el mismo negocio. Que eso también, amigos, tiene que ver con la cultura, la educación. Por eso aquí también los elementos básicos para la competitividad incluye la educación primaria. Uh-huh. O sea, las bases. El Economic Forum llama a las bases de la educación en todos los países, ¿no? Claro. También el otro día estuve viendo la diferencia de educación que tenemos en México contra Finlandia. No sé si viste, había en Facebook, salió ahí, cuáles eran los puntos diferenciadores. No lo chequé, pero ha de ser enorme la diferencia. Porque allá en Finlandia los chiquitines les enseñan no a memorizar, no a aprenderse como periquitos las cosas que ni siquiera se le quedan. Uh-huh. En Finlandia les ayudan a experimentar con el conocimiento. Claro. Que es la manera en la que aprendes realmente, ¿no? Y se te queda, eso no necesitas memorizarlo como tú dices, sino ya es un aprendizaje. Porque lo estás viviendo, lo estás haciendo. Y ahí seguramente les han de enseñar cosas que realmente les van a servir para el resto de su vida. A veces hay cosas que pueden no ser tan importantes según la línea de talentos que tú tengas. Pero como tú dices, hombre, ha de ser enorme. Bueno, la diferencia. Finlandia, económicamente y como sociedad, tienen un gran desarrollo. También me acuerdo algo que platicaba mi señor padre, en paz descanse, él era maestro y él decía, es que tenemos que cambiar el sistema educativo. Acá en mi tierra, Oaxaca, dice, le llevan a los niños los libros de texto en las poblaciones rurales. Uh-huh. Para enseñarles cómo es la ciudad y cómo se mueve el metro. A ellos, ¿qué les importa la ciudad? Deben de enseñarles cómo sembrar, cómo claro, producir del campo. Claro. En fin, fíjate, grandes diferencias. Sí, tienen que ser en base a la región donde ellos vivan. Tienes toda la razón. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos. No se me vayan, ahorita regresamos. ello regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sábado 29 de abril. Gracias a todos. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, saliendo del golf, saliendo de cerrar el negocio, ya rumbo a disfrutar el fin de semana. Ya le dimos la recomendación, váyase a comer a Ceiba del Estabay. Y también, amigos restauranteros, déjeme darle una recomendación. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Que fíjense, amigos, las fugas en un restaurante es hasta de responsabilidad social, no desperdiciar tanta comida. SOP Restaurant es una aplicación desarrollada por National SOP. Es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de los inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla las ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así es de que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Que cómo han crecido restaurantes en Mérida. Gracias a Dios, porque tenemos variedad para escoger y disfrutar de verdaderas delicias, ¿no? Sí, afortunadamente tenemos ya de dónde elegir, y además todos, o una gran mayoría, de muy buena calidad, mi querido Roberto. Se come delicioso y, como tú apuntas, este tipo de software que tienes les ayuda perfectamente bien a desarrollar sus su vida diaria y ser más eficientes. Absolutamente, amigos. Así es de que contacta con nuestros amigos de National Soft. Ellos te van a poner a un asesor de ventas para que te hagan una demostración gratis, sin compromiso. Lo único que tienes que decir es que lo escuchaste en Fórmula de los Negocios. 941-5077 o escríbeles a ventas@softrestaurant.com.mx. Déjenme decirles, National Soft es una empresa muy importante, líder, porque ellos tienen varias certificaciones como Great Place to Work en equidad de género, y eso convierte a una empresa de primer nivel que está haciendo las cosas de maravilla. Así es de que contacta con ellos, 941-50-77. Bien, me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted sobre los elementos más importantes que tiene que ver con la competitividad, esta palabra tan llevada y tan traída que nos la dicen a cada rato y que es importantísimo medirla. Miren, en general el mundo está mejorando cada vez más en medir las cosas. Ahora con internet tú mides absolutamente todo, pero no obstante siempre hay unos puntos difíciles en cualquier ejercicio de evaluación comparativa. A pesar de los mejores esfuerzos que han hecho todos los países, todavía no hemos encontrado una manera segura de incluir un registro ambiental de un país en el que califiquemos la competitividad. Fíjate que es algo que hemos platicado mucho en el programa, querido compadre, porque aquí todavía seguimos con industrias muy extractivas que no verifican la contaminación. Por ejemplo, el problema que tenemos en nuestras costas, el acabarse los manglares, el invadir los manglares, produce una contaminación tremenda de la tierra y mata los ecosistemas como los arrecifes. Claro. Y ahí es donde no hemos encontrado la forma de establecer esas condiciones de sustentabilidad para no... Todo el mundo cree que rellenando el manglar y creando hoteles vamos a ser más competitivos. No, porque estamos acabando con el atractivo que son las playas. Por supuesto, y aquí, por ejemplo, en las ciudades tenemos otro problema que es muy, muy serio, que es la contaminación de los mantos acuíferos. Correcto. Ahí debemos de poner muchísima atención también, porque pues estamos... que tenemos que cuidar esa gran cantidad de agua que todavía nosotros tenemos, sobre todo aquí en la península de Yucatán, tenemos un manto freático muy bueno, pero también debemos de cuidarlo, y no es tan fácil, porque veo que hay por la estructura de nuestra tierra, pues hay grietas por donde se filtra directamente toda la suciedad, o ya sea, claro, ya sea de las casas o también de los negocios, de las empresas, y debemos de ponerle muchísimo más atención ahí para poder tener unos mantos acuíferos mucho más saludables. Bueno, aquí a veces nos confiamos de que tenemos mucha agua. Así, doctor, es, pero se nos... Pero si ya no te la puedes tomar, claro, ¿de qué te sirve, no? Sí, sí, sí, o la tienes que extraer de situaciones mucho más profundas, y aún así no es un agua que sea confiable. Y fíjense, amigos, todo esto tiene que ser una combinación entre las iniciativas empresariales. Oiga, si usted es desarrollador turístico, pues no vaya a los manglares. Tenemos tanta tierra donde ir a poner hoteles. Claro. ¿Por qué necesariamente tengo que ir a acabar con los manglares? Pero debe, ejemplo, pero ¿no? debe de empezar por las legislaciones, por el gobierno, que claro. debe de poner realmente las reglas para que se preserve todo ese tipo de situaciones naturales que nos competen en nuestro país. Y si no lo cuidan, si no lo cuidan ellos, pues difícilmente aquella gente que quiere ganar un muy buen dinero lo va a hacer. Creo que debe de legislarse y respetarse. Pero yo creo que también, doctor, debe de estar aunado a una conciencia. Una conciencia, del claro. empresario, ¿no? Sí, sí, porque sí. Porque si yo como empresario no tengo esa conciencia, pues a lo mejor sí voy, relleno el manglar, pongo mi hotel, pero va a ser por muy corto tiempo, porque sí. le estoy dando en la torre a los al atractivo que te hace poner un hotel en la playa. Sabes que no es lo correcto. No es lo correcto. Tienes toda la razón. Entonces creo yo que aquí esa combinación, como dices tú, entre las políticas públicas, uh-huh. que nos adecúen de leyes, de reglamentos adecuados, que cumplamos con esos que se respeten, y así esas es. Leyes, y que como empresarios verdaderamente veamos esta competitividad a nivel sustentable. Uh-huh. Mire, aquí tengo la tabla de los países que están en el reporte de 2016-2017 del World Economic Forum. En primer lugar está Suiza. Los Switzerland. Suiza, es impresionante cómo este país... leía yo las noticias, ya no generan basura, o tienen pronosticado que para el 2020 ya nadie, ninguna familia genere basura, ya no hay camiones que recogen la basura. Qué barbaridad. Porque todo lo reciclan, claro. o lo orgánico lo convierten en composta, tienen sus propios jardines de hortalizas, o sea... Eso es educación, es Roberto. Correcto, es correcto. Qué Eso barbaridad. Es educación. En segundo lugar... amigos, se encuentra Singapur. Fíjense, amigos, Singapur en segundo lugar de los rankings de competitividad. Singapur hace 60 años, uh-huh. doctor, uh-huh. era una isla que nadie la quería. Es más, los ingleses los abandonaron porque ya no producían. No era productiva. No hay nada, que ya les quitamos todo y ahora los dejamos. Y ve. Y la gente de Singapur dijo... Pues no, vamos a cambiar esto. Exacto. Y ve lo que han hecho. Sí. En 60 maravilla. Años, doctor. Maravilloso. Nosotros llevamos 200 años no. de independencia y no, seguimos no. igual de atorados. En tercer lugar se encuentra Estados Unidos, que también ha tenido muchos problemas serios. Estados Unidos estuvo en los primeros lugares hace muchos años. En cuarto lugar está Netherlands, Holanda, uh-huh. Y los Países Bajos. En quinto lugar Alemania. En sexto lugar Suecia. Suecia. En séptimo lugar los ingleses. En octavo lugar Japón. En noveno lugar Hong Kong. Y en décimo lugar Finlandia. Esto que debemos de buscar y de copiar lo que realmente funciona para ellos. Pero bueno, mi querido doctor, ¿dónde pueden localizar? Control Odontológico está en la calle 21, número 415B de la Colonia México Oriente. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes y sus los teléfonos son 927-5110 y 926-4429. Nuestra página de internet, controlodontológico.com, y estamos en las redes sociales también como Control Odontológico Integral. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a ti, doctor. Buen fin de semana. Igualmente. Y nos estamos viendo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio...